8:45 minutos. Seguimos en la mañana kermesera haciendo periodismo turno mañana. El gobernador Sergio Siliotto va a enviar a la legislatura un proyecto de ley para equilibrar el presupuesto que fue aprobado a principios de año por la crisis que ha provocado la pandemia, ha caído la recaudación y hay que ajustar esos números. El subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfield, está en comunicación con periodismo turno mañana. Guido, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andás, Pali? Bien, todo bien. Bueno, a ver, Guido, explícanos un poquito de qué se trata esta iniciativa del Ejecutivo Provincial. Sí, básicamente lo que se va a enviar a la legislatura es un proyecto de ley de cambio de financiamiento. Nosotros, cuando se envió el proyecto de presupuesto, que después se aprobó la ley de presupuesto, era un presupuesto equilibrado. Se proyectaron una suma de ingresos por recursos y se proyectaron los gastos. Lo que con el transcurso del ejercicio y sobre todo por el efecto de la pandemia hemos visto una merma muy importante de recursos. Claro. Como tenemos los gastos proyectados, si bien también hubo merma de gasto, pero no en la medida que disminuyeron los recursos. Ya tenemos que cambiar el financiamiento, o sea, lo que hacemos es incorporar saldos no utilizados o de ejercicios anteriores y lo reemplazamos por los ingresos que no van a producirse. Básicamente es informar a la legislatura que va a haber un cambio de financiamiento para los gastos que ya nos ha autorizado cuando se aprobó la ley de presupuesto. Esto se debe hacer por una ley porque es una modificación de otra ley, vendría a ser. Claro, sí, porque la legislatura, a propuesta del Ejecutivo, aprueba el cálculo de recursos y la proyección de gastos. Ahora lo que le estamos informando es que lo de los recursos que ellos aprobaron va a haber un cambio. No se va a producir el ingreso de determinados recursos y en su reemplazo, para así ejecutar el gasto que tenemos proyectado, va a haber otro recurso. Es muy simple y básicamente es un cambio de financiamiento de los gastos que ya tenemos autorizados. ¿De cuánto es el monto, Guido? El monto es aproximadamente 1.750 millones de pesos. La merma de recaudación es muchísimo más, pero como yo te explicaba, también hubo merma en los gastos. Pero hay gastos que son esenciales que no se deben recortar, por eso es que debemos acudir a otro tipo de financiamiento para que poder sostener ese gasto. Claro. De esa merma de ingresos, una parte importante es la coparticipación nacional, me imagino, la crisis, la pandemia. Sí. La mayor parte es la recaudación nacional. Nosotros vemos que el gran impacto en la recaudación provincial también ha disminuido, pero el mayor impacto es la recaudación nacional. Por ahí había trascendido que era un quebranto de las cuentas de la provincia, nada que ver. No. A ver, quizás técnicamente no se entiende y se le ha querido buscar algún sinónimo para explicar. Es un déficit presupuestario en el ejercicio. O sea, si vos comparás los gastos que va a tener el ejercicio con los recursos que te van a ingresar en el ejercicio, te da un déficit, que vos lo afrontás con los ahorros. Es como en tu casa, vos en el mes cobrás 100 y gastás 110, los 10 no te endeudás, sino a acudir a tus ahorros para hacer frente a esa erogación. Otra cosa que hay que destacar es que se acude a este tipo o a los ahorros o a superar ejercicios anteriores para solventar gastos de capital, sobre todo obras públicas. Si vos en el tiempo tu nivel de gastos o tu nivel de gastos corrientes lo afrontás con este tipo, vas a estar en problemas, porque estos ahorros los tenés por única vez. Claro. Guido, ¿y los ahorros estos, de dónde vienen? Decís de ejercicios anteriores, ¿cómo hizo la provincia para ahorrar? ¿Por qué tiene ahorros? Hay varias aristas, principalmente en los últimos años. Ayer lo explicó muy claro su secretario de Ingresos Públicos, Alejandro Vicente, que es el que está en el tema. Básicamente, pues nosotros, ¿cómo hacemos el presupuesto? El presupuesto se hace con la proyección de recursos provinciales que arma la Subsecretaría de Ingresos Públicos y con las pautas de las proyecciones de ingresos de la recaudación nacional que nos manda Nación. Sí. Lo que veíamos, sobre todo en el último tiempo, los últimos años del gobierno que se fue de Cambiemos, es que subvaluaban la proyección de ingresos. O sea, como una forma de bajar la inflación, nos informaban que los recursos iban a ser mucho menos. Nosotros proyectábamos con eso, pero después en la realidad ingresaban más recursos. Bueno, como nosotros teníamos ya el presupuesto ya con los gastos proyectados, eso se fue generando un déficit que es un superávit, que es el fondo anticíclico. Y también puede haber sido en su momento por X causa que no se ejecutaron algunas partidas, pero es muy poco, la ejecución es muy poca. Es que ha ingresado más de lo proyectado, sobre todo los nacionales. ¿De estos fondos se utilizó todo ahora, esos 1.750 millones, o queda algo más? No, queda, no se usa todo, queda una parte para justamente, ante cualquier eventualidad, nosotros tener, la Pampa siempre se ha caracterizado por tener fondos anticíclicos. No son quizás muy numerosos como en otra época, o no son muy importantes, pero sirve para justamente afrontar estas situaciones. Claro. Ese dinero está colocado, me imagino, en alguna inversión en el Banco de la Pampa. Sí. Están en inversión en Banco La Pampa y constan las cuentas de inversión todos los años que informamos la Cámara. Ah, está bien. Bueno. ¿La recaudación cómo viene? ¿Se viene recuperando después de salir de las fácil la estricta cuarentena de abril y mayo? ¿Cómo viene eso? No, sí. Nosotros, la de la recaudación cuando fue la cuarentena estricta en los meses de abril y mayo fue terrible, tocó un piso creo que histórico. A partir de ahí se empezó a recuperar en mayor medida la provincial que la nacional. Igualmente estamos por debajo de, nosotros siempre comparamos con la interanual del índice de costo de vida. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos muchos gastos asociados a eso, los gastos de funcionamiento, los insumos, el costo salarial, todo eso que venía atado a la inflación con las cláusulas gatillo. Entonces la preocupación nuestra era comparar con eso para ver si podíamos hacer frente a los compromisos que teníamos asumidos. La provincial está relativamente bien y la nacional no tanto. Está bien, o sea que es más la caída de la coparticipación vendría a ser. Sí, la caída de coparticipación es más importante, claro. Que es el ingreso más importante que tiene la provincia, inclusive, por eso. En términos relativos, no es lo mismo que se caiga la provincial que la nacional. Con esta proyección y este ajuste y la ley, ¿esperan llegar a fin de año o puede haber algún déficit más? No, tenemos por eso es muy difícil en este tiempo proyectar algo, porque la verdad es algo inédito en lo que nos está pasando en términos económicos, bueno, con la pandemia, porque no sabemos hasta cuándo va a durar, no sabemos la fase, porque hoy estamos en la provincia de Pampa fase 5, pero si volvemos a fase 1, automáticamente se nos corta toda la cadena de la actividad económica, y eso depende de los cuidados que tengamos todos, de que seamos socialmente responsables y de que no nos ingrese el virus y haya que estar todos en cuarentena. Por eso, hoy por hoy, con las proyecciones que tenemos y si seguimos en esta situación, con esto equilibraríamos el presupuesto de este año. Pero es todo muy variable. Es más, nosotros todavía no hemos empezado a programar o a trabajar en el presupuesto 2021, cuando en otros años anteriores ya estaríamos casi con el presupuesto medianamente armado. Este año se ha pospuesto todo justamente por la falta de previsibilidad en las variables económicas. No tenemos perspectiva de cómo va a finalizar el año ni cómo va a ser el año que viene. Claro, sí. O sea que es muy probable que no se presente antes del 30 de septiembre el presupuesto. No, creería yo que no, porque inclusive Nación, que nosotros fundamentalmente nos guiamos por las variables que nos da Nación, los coeficientes que nos da Nación, y Nación lo está presentando, ahí nos hemos comunicado, sobre el 25, 29 de septiembre nos van a estar dando las pautas. Así que es imposible. Claro, sí, está bien. Seguramente van a pedir prórroga entonces. Sí, probablemente. Guido, la última que te hago, ya que estamos hablando de tantos números, ¿quién tiene que llevar la 10 de River, ahora que no está Juanfer? El 10 es Nacho. Nacho Fernández. Sí, el 10 es Nacho. Está bien. Exactamente. Bueno, lo vamos a extrañar a Juanfer. Sí. Pero era una venta necesaria para él y para el club. Vos siempre pensando en los números, mirá. No, como buen economista. No, pero dentro de las variables que podemos vender, creo que Juanfer es indicado. Yo no me gustaría que se vaya ni Borré ni Nacho, por ejemplo. Ah, mirá vos. Bueno, está bien. Bueno, Guido, no sé si querés agregar algo, sino gracias. No. Muchas gracias por la llamada. Bueno, que tengas buen día. Un abrazo. Chao. Guido Westerfield, el subsecretario de Hacienda del gobierno de La Pampa, explicándonos los números del presupuesto provincial. 8:55 minutos. El ministro Lavacoches y la Monja. La doctora.